Hola amigos, estamos nuevamente acá día sábado para comenzar el programa Sálvate si puedes. Hemos tenido unos pequeños problemitas técnicos, así que estamos arreglándolos. Por mientras les voy a dejar un poquito de música y más que nada esto es una prueba de sonido, así es que no me extrañen que vuelvo de inmediato. Se escucha, ¿no? Díganme, amigos, se escucha. Hola, hola, hola. Ahora, díganme, ¿se escucha o no se escucha, amigos? Me dicen que le dé más. ¿Y ahí? ¿Cómo estamos ahí, amiguitos? ¿Sí? Ahí va, me dice nuestro amiguito. Y si le subimos un poco a la ganancia, porque ya está casi todo el volumen de la mesa. ¿Sí? Ahí me escucho bien, creo, ¿no? Ya, yeah, parece que estamos. Un poquito más le vamos a dar entonces. Aquí, lo que pasa, amigos, que yo no soy muy bueno para este tema de la electrónica, entonces... Justo mi amigo, queridísimo amigo Coipo, hoy día tuvo un problema y no me pudo venir a ayudar en la mesa, pero como es un buen profesor, me enseñó bastante bien. Bueno, hoy día nos toca un programa un poco más ameno, más tranquilo que el de la semana pasada, que al parecer tuvimos unos pequeños inconvenientes, ¿cierto?, con el tema del audio. Trabajando en estas cosas comunitarias siempre tiene estos pequeños problemas, especialmente cuando salimos al aire, porque en general no sé, por la parte técnica no nos ayuda mucho. Algunas veces me dicen que hable como hombre, parece que estoy saliendo muy AM, ahí sí. Bueno, la semana pasada, cierto, vimos el tema como introductorio, digamos, a la cuestión que a mí tengo muchas ganas de hacer, y que es el tema de plantearles a través de este medio en cómo nuestra salud está siendo robada, en cómo nuestra salud está siendo vilipendiada, y en realidad nosotros estamos aquí mirándonos las caras, viendo cómo nos sacan plata del bolsillo para seguir digamos, entre comillas, lograr tener una mejor salud. Pero no es tan así, amigo. A la vez pasada hablamos sobre quiera ver, quiera mirar, ¿cierto? Y nos planteamos una pregunta, no sé si, bueno, obviamente este programa está saliendo recién, ¿cierto? Todavía no hay mucha onda, ¿cierto? No está muy difundido. Y bueno, estamos aquí para plantear, para responder a la siguiente pregunta que hablamos la otra vez. ¿La diferencia es desigualdad? Bueno, esa es nuestra pauta de hoy día, hablar sobre esto. Para no ser tan latero, ¿cierto? Les voy a comentar que el término desigualdad tiene un poquito de dificultad en cuanto a nosotros poder explicarnos desde la concepción de esta palabra. ¿Por qué? Porque si nosotros preguntamos ¿desigualdad de qué? ¿Qué es lo que respondemos? Antes que todo esto, tenemos que conocer qué es igualdad y también qué es diversidad, especialmente los seres humanos. Las personas, cierto, algunos más que otros, nos parecemos y nos diferenciamos al mismo tiempo en muchas cosas. Pero si nosotros comparamos a dos personas, una de las principales cosas que nos va a chocar es su diversidad, ¿cierto? Somos muy, muy, muy diferentes. Ahora, es verdad que todos los seres humanos somos diversos, ¿cierto? Pero estas diferencias no son iguales, ¿ya? En las sociedades ha existido siempre alguna clase de desigualdad. No sé, lo que nos toca conversar ahora, ¿cierto? El tema de la clase social, la riqueza o el poder. Para esto siempre se ha usado muchos sinónimos, especialmente por la prensa, que obviamente todos sabemos, ¿cierto?, que está en manos del poder. Y por lo tanto nos quiere como solapadamente tratar de producir algunas diferencias sutiles en la palabra. Entonces nos hablan de variaciones, nos hablan de brechas, nos hablan también de diversidad y diferencia. Pero esto no significa lo mismo, ¿ya? En general hay que decir las cosas como son, y este programa está hecho para eso. Este espacio de la Radio Curruf está hecho para hablar de frente, para decir las cosas que muchas otras personas niegan, ¿ya? Entonces, la idea de hoy es que estos sinónimos los dejemos de lado y trabajemos principalmente en este tema de la desigualdad, ¿ya? Todo lo otro que es variación, ¿cierto?, brecha, tienen un punto de vista que se enfoca principalmente en lo descriptivo, o sea, en decir esto es más chico que esto es más grande que esto, y en general no nos hablan sobre las inequidades que existen detrás de las cosas. Desde el punto de vista ético y moral es importante saber esto, porque esto le da las desigualdades, las inequidades, le da un factor valorativo, ¿ya? ¿Por qué? Saber esto nos ayuda a mirar, como planteamos el programa pasado, y al saber mirar, vamos a saber dónde actuar. ¿Ok? Las palabras no son inocentes, amigos y amigas. Sutilmente, como les mencionaba hace un rato, se nos hace creer lo contrario. Un ejemplo, a lo mejor no muy conocido, ¿cierto? Pero para mí es un buen ejemplo. En los años 80, el gobierno de Margaret Thatcher les dijo a muchas personas que trabajaban en el área de la salud pública que hicieran un documento sobre cuál era el estado de salud de la población inglesa. Se emanó este documento con un nombre X, que no lo recuerdo, pero obviamente a la mandataria y a todo el sector político no le gustó, por lo tanto mandaron a cambiarle el nombre al documento, imagínense. Y el documento terminó llamándose Variaciones en la Salud de las Personas. Imagínense, variaciones. ¿Y por qué ellos ocultaban esto? Porque en realidad no eran variaciones. En ese documento se informaba la desigualdad de la salud de la población inglesa. Así de sencillo, ¿ya? Bueno, retomando el tema de la desigualdad, ¿cierto? Tenemos que saber primero qué es la equidad. Y la equidad es que toda persona tenga la oportunidad de lograr, en este sentido, ¿cierto?, el desarrollo de su salud. La equidad en salud se logra estrechando las brechas, estrechando las diferencias que son innecesarias, injustas y evitables. Eso es súper importante que lo tengan claro. Las inequidades en salud son principalmente innecesarias, injustas y evitables. El problema es que no siempre parece que lo comprendemos, ¿ya? Es difícil visualizarlo, cómo estas desigualdades son innecesarias, injustas y evitables. Y esto es así por varias razones. Primero, porque si nos referimos a la igualdad, debemos también hacernos la siguiente pregunta. Igual, como lo planteamos la desigualdad. ¿Igualdad de qué? ¿Ya? La igualdad en términos de factores, por ejemplo, ¿cierto? Es imposible, de hecho, ni siquiera teóricamente, buscar la igualdad en términos de otro. Yo soy igual a, ¿cierto? Segundo, porque la desigualdad se define en relación con. Entonces, es indispensable que nosotros tengamos que medirnos, ¿ok? Y por último, el juicio de que es injusto o evitable varía según la percepción de las personas, la cultura en donde nos encontremos y los valores de cada individuo, de las comunidades y de los grupos sociales. Esto, obviamente, a través de la historia, ¿cierto? En su momento histórico también es distinto, y por lo tanto es distinto en cada sociedad. El ejemplo dentro de la salud, ¿cierto? Nosotros sabemos que actualmente predomina el sentido o la ideología biomédica. Todo se explica a través de la genética o de ciertos comportamientos de las personas a través de sus, entre comillas, elecciones, ¿cierto? La alimentación, el hábito del cigarro, etcétera, ¿cierto? Todo eso dicen la gente que está bajo el marco de la ciencia biomédica, que eso es la causa de que tú estés enfermo. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, el hábito de fumar es una elección libre, es una elección pensada, ¿ya? En la alimentación, ¿nosotros elegimos verdaderamente lo que queremos comer? ¿O por el contrario, elegimos lo que nos alcanza para comer? ¿Ya? Hay muchas cosas dentro de nuestro ambiente social que nos van a generar la determinación de lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, la escuela, lo que nos dicen en los colegios, qué nos enseñan. Alimentación saludable, muy poco. Hace poco salió este tema, que lo vamos a conversar más adelante en otros capítulos, del etiquetado. Y que en realidad, no sé si ustedes lo han visto, pero es una estupidez, po. O sea, hay bebidas que dicen baja en calorías y atrás sale el monito del etiquetado y dice alto en calorías. Entonces, como que, no sé, no se entiende mucho, ¿cierto? De ahí, no sé, po, los amigos, las redes sociales, que están muy de moda ahora, las costumbres y la cultura de la familia, de la gente más cercana, las condiciones del trabajo, las condiciones de la vivienda. A nivel macro podemos decir las políticas preventivas de los gobiernos, del Estado, ¿existen o no existen? ¿Cooperan en esta visualización de lo que nosotros tenemos como salud y que va a generar algún tipo de alteración o beneficio? Piénsenlo, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas son súper importantes, y un factor que para mí es súper relevante en el tema de cómo nosotros vivimos nuestra salud es la publicidad. Figúrese que hay psicólogos publicitarios que hacen estudios para buscar cuál es la forma de vender X producto. Ustedes dirán, claro, sí, en realidad tiene razón. Por ejemplo, el tema del McDonald's, ¿cierto? Que la cajita feliz, que para los niños lloriquean para ir a esa cuestión, y al final esa comida es la más insalubre que se puede vender en este país. Yo nunca me voy a olvidar, hace muchos años atrás, cuando, no recuerdo si Insulza u otro político, después de, pucha, hubo un problema que hubo de contaminación en una contaminación alimentaria de una o varias personas, ya no lo recuerdo, en un X McDonald's, al otro día estaba el ministro de Salud, Insulza, creo que igual andaba, no sé, de la época, esto estoy hablando creo del gobierno Lago, comiendo en el McDonald's. Entonces, ¿qué es lo que nos decía a través de esta publicidad? Esta cadena es comida buena. ¿Por qué? Porque los políticos, ¿cierto? Los que están en la pirámide estaban precisamente comiendo en ese local. Ahora, no sé si en realidad habrán comido ahí o no, pero el punto es ese, es la publicidad, es cómo nos llevan a generar una necesidad que lo más probable es que no tengamos, y eso mismo coapta nuestra salud. Aunque no lo creamos, nosotros estamos sumergidos en un mundo en el cual continuamente nos están, pero todos los días, tirando publicidad, y generalmente nuestros niños son los que son más alcanzados por esto, y de repente se torna un poco más difícil algunas veces para la gente que tiene hijos, bueno, yo no los tengo, poder controlarlo. Entonces, bueno, es complicado, ¿cierto? Pero bueno, sigamos con el tema, no nos desviemos. Entonces, todas estas cosas provocan en mucha medida las condicionantes y las necesidades de vivir, de relacionarse, de trabajar y de enfermar de las poblaciones. Por ejemplo, hoy en día, ¿cierto? 3/4 de la humanidad no dispone de la opción de elegir. O sea, de 4 personas, solo una puede elegir con libertad, entre comillas, ¿cierto? Todos estos factores que se relacionan con su salud, como la alimentación, como vivir en un medio ambiente laboral sano, en un ambiente libre de algún tipo de producto químico, ¿cierto?, que está en el ambiente, como nosotros acá en Temuco, que está todo tapado de smog, etcétera. Entonces, lo que quiero llegar con esto, para terminar, ¿cierto?, esta primera parte, que la salud no la elegimos, la salud la tiene quien puede. No se olviden de eso. Vamos a ir con un pequeño temita de unos amigos. Se llama Resistencia Suburbana, con el tema Violencia. El hambre y la miseria distorsionan la conciencia, sembrando más violencia en todo el planeta Tierra. La tecnología avanza creando más desocupación, creando más pobres cada día y por lo tanto incrementando la desesperación. Hermano contra hermano se levanta y se matan, mientras los ministros de la muerte cuentan plata y siembran violencia. Pelean por la tierra. ¡Wow! Un hermano peruano y un hermano ecuatoriano se pelean por la tierra. Usan armas vendidas por los que hablan de la paz y trabajan para la guerra. Usan armas vendidas por los que hablan de la paz y trabajan para la guerra. Y siembra violencia. Pañuelos enfrentando al sistema. Grito y resistencia de la gente de abajo, cubriendo su rostro con pañuelos enfrentando al sistema. Del lado del sistema, balas, gas y tanquetas. Del lado dame una piedra en lugar de un corazón. Abajo, cubriendo tu rostro con pañuelos, enfrentando al sistema. Piquete y resistencia de la gente de abajo, cubriendo tu rostro con pañuelos, enfrentando al sistema. Del lado del sistema, balas casi tarjetas. Del lado del pueblo, palos, hambre y piedras. Conciencia. Me pilló la música, debo decirlo. Buen tema, ¿verdad? Violencia. Cotidianamente estamos sometidos a mucha violencia, pues, amigos. Lo que pasa es que es tan encubierta que no nos damos cuenta. Ahora sí, ¿me escucho? Creo que no me escuchaba, estaba hablando solo. Problemas de cotidianos en mí. Bueno. Como les decía, el tema es bastante ad hoc, ¿cierto? El tema de la violencia que la vemos cotidianamente. Y no solamente con el tema, digamos, de las marchas, esas cosas que está como muy vapuleado, por decirlo así, ya por la prensa. Creo que estoy saliendo muy fuerte, ahí me escuchan o no. Sino que estamos en una violencia estructural, una violencia sistémica, por decirlo de alguna forma, donde nos hacen estudiar mínimo 12 años, ¿cierto? Luego de eso, los que quieran alcanzar, entre comillas, el sueño de estudiar en la secundaria, en la universidad, ser un profesional, ¿cierto? Que es el sueño de todo padre, que su hijo sea profesional. Tiene que estudiar 5, 6 años más. Luego eso, trabajar 40 años, dependiendo de las carreras, ¿cierto? Algunos sueldos son un poquito mejores, tienen un mejor pasar, pero en general yo diría que la mayoría de las personas que al día de hoy yo conozco, sus trabajos no necesariamente son tan confortables. Y después de 40 años de trabajar, de levantarte temprano a las 7 de la mañana, te encuentras viejo y sin plata como para poder disfrutar esos 40 años en los cuales el patrón te sacó las entrañas. Eso es violencia, ¿ya? Sigamos con lo nuestro, po. La verdad que pocas cosas reflejan la radical precariedad que tenemos los seres humanos, que es el dolor, ¿cierto? Cuando nosotros padecemos dolor, el dolor de muela, ¿cierto? Un sufrimiento, una enfermedad grave, son experiencias personales que son únicas, digamos, y por lo tanto irrepetible, inigualable, y que nos va a quedar en nuestra imagen para siempre. Solamente uno pierde la salud, solo cuando uno pierde su salud sabe que está, cuánto vale esta, ¿cierto? Cuánto necesitamos estar sanos, porque habitualmente nadie piensa en eso, po. Todos llevamos a nuestro niño al McDonald's, bueno, sí, ando con el McDonald's, ¿cierto? Todos llevan al niño al McDonald's, o se lavan mal los dientes, ¿cierto? Y de ahí vienen los dolores de muela. O sea, hasta que perdemos nuestra salud, recién decimos, oye, ¿por qué no me cuidé?, ¿cierto? Aparte, bueno, ya siendo un poco más grave, todos morimos, ¿cierto? Generalmente solo. La muerte es como la vida. Hay gente que, bueno, la ha pasado bien, está acompañado toda su vida. Y en general es única y es solitaria nuestra muerte, aunque estemos acompañados. Esas cosas son importantes de tener en cuenta dentro de nuestra cotidianidad de la vida, de cómo nosotros estamos sometidos a todos estos factores que transitan en nuestra vida y que muchas veces los vemos como algo sencillo, como no les tomamos tanta importancia, ¿cierto? Pero piénsenlo. siempre la gente cuando está antes de morir se acuerda de todo, ¿cierto? Hasta en las películas sale, pues la gente que ha andado ahí a pasos de la muerte ve el tunelcito y se acuerda de su vida en 2 segundos. Pero cuando no se trata de nosotros, quizás se trate de alguien X, ¿cierto? Que no conocemos, podríamos comprender este sufrimiento, podríamos comprender el padecimiento, el dolor de otras personas, especialmente si no los vemos. Necesitamos tener una imagen, ¿cierto? Unas palabras, un gesto. Porque si no, ¿cómo podríamos generar empatía con el otro? Nosotros generalmente percibimos directamente el dolor, como decíamos recién, por la pérdida de algo concreto, ¿cierto? De nosotros, de nuestros familiares. Pero ¿cómo evaluar las cosas en su conjunto, en grupos de personas? ¿Cómo valorar el dolor que sufre una comunidad? Como las comunidades que están cercanas aquí en Boyeco, en donde les van a tirar toneladas y toneladas de basura todos los días, sus terrenos, la napa subterránea, un río que pasa por ahí, todo contaminado, ¿ya? ¿Cómo nosotros, si no conocemos esto, vamos a sentir este sufrimiento? Aprovecho de mandarle un saludo a unos amigos de la comunidad de Coihue, en Cholchol, que me recordaron este tema. Lo vamos a pasar en unos capítulos más adelante, el tema medioambiental, y vamos a conversar un poco sobre este tema que vive la gente en Cholchol. Entonces, ¿cómo nosotros, si no tenemos esta imagen de cómo la gente sufre, podemos empatizarnos, podemos posicionarnos con ellos? ¿Ya? Primeramente, para que tengamos más o menos claro, ¿cierto? La salud y la enfermedad, ya digamos, de un grupo de personas, no es exactamente lo mismo que la suma de cada una de estas personas individualmente. Ya hace millones de años atrás, ya nunca tanto, pero más o menos por el siglo XVIII, siglo XIX, algunos pensadores estaban dándose cuenta de que la salud no solamente tenía que ver con la ausencia de enfermedad, y que variaban en muchas poblaciones, y que estos eran obviamente determinados por ciertos factores sociales en cada colectividad. Por ejemplo, un tipo X, no me acuerdo cómo se llama, da lo mismo, estudió el tema del suicidio. Entonces él se dio cuenta que en ciertas comunidades había más predisposición al suicidio. Aunque parezca difícil pensar, ¿cierto?, que en esa época, hablando del siglo XVIII, siglo XIX, estén preocupados por eso. Sí, efectivamente había gente preocupada de eso. Obviamente los gobiernos no eran, por cierto, ni los estados que se estaban formando. Eran personas X que estaban comprometidos con sus comunidades, y que obviamente esos estudios y esas evaluaciones pasaron sin pena ni gloria, porque en ese momento, y como también ahora, lo que prevalecía era el sistema biomédico. O sea, de la salud a la enfermedad era todo un constructo lineal. No había bemoles, no habían otros factores sociales especialmente que podían interferir en estas patologías. Ya el tema del suicidio es súper complejo en nuestra época. Hay tasas impresionantes en nuestro país del suicidio en jóvenes. Y bueno, obviamente esta problemática no está tomada en cuenta por el Ministerio de Salud, por lo menos lo que yo sé. Hay algunos pequeños planes, ¿cierto?, que trabaja con jóvenes el tema del suicidio, el bullying y otras cuestiones, pero para generar un cambio en el suicidio tenemos que investigarlo. ¿Por qué los cabros se están suicidando? O sea, si nosotros nos ponemos a pensar en la cotidianidad, los cabros están creciendo casi solos, los papás tienen que trasladarse 2 horas al trabajo al día, ¿cierto? Trabajar 12 horas para poder pagar todos los créditos, ¿cierto? Porque somos una sociedad que vive del préstamo. Entonces se va perdiendo la cohesión social en la familia. No existe familia entre comillas estructurada, aunque yo no estoy tan de acuerdo con esos términos, pero el mamá, la papá, el abuelo, las redes sociales que antes, que quizás nosotros o nuestros padres tuvieron, eso ya se ha perdido con la sociedad occidentalizada, capitalista, neoliberal, ¿cierto? Otra cosa importante de ver el tema de la enfermedad es cómo el dolor, ¿cierto?, o la salud es un fenómeno que nosotros podemos valorar. O sea, es un fenómeno que nosotros podemos colocarle una valoración, un puntaje. No, porque este tema no es solamente cualitativo, sino decir, ¡ay, me duele!, sino que también nosotros tenemos que cuantificarlo. Yo sé que aquí hay muchos detractores del tema numérico y de las encuestas y todo eso, pero ojo, esto tiene que ver porque nosotros estamos sometidos a números que nos pasan en la televisión y que son hechos por los empresarios, ¿cierto?, que hablan con su encuesta de cuánto es el porcentaje de aprobación del gobierno y otras tonteras. Pero yo me refiero a cuantificarlo a nivel comunitario, a la gente que estudia la salud colectiva. Porque independiente de cómo sea la cuantificación de lo que nosotros queremos hacer, siempre es importante tener estas dos miradas: lo cualitativo, o sea, las cualidades de las cosas, ¿cierto? Por ejemplo, el dolor, estamos hablando, y también lo cuantitativo, o sea, cuánto me duele, cuál es el nivel de dolor, ¿ya? Es súper importante porque las cifras nos ayudan a construir, en cierta medida, indicadores epidemiológicos, indicadores de salud, por ejemplo, el tema de la esperanza de vida al nacer, la tasa de mortalidad de X enfermedad, o de cuántas personas tienen problemas crónicos en nuestra comunidad, ¿ya? Sin estos datos, sin que exista investigación por parte de personas, y ni siquiera se tiene que ser científico, si inevitablemente nosotros mismos podemos organizarnos y generar estos raciocinios con nuestros pares en nuestra comunidad, y decir, oye, ¿qué nos está pasando? ¿Cuáles son los problemas que nos afectan? Cualquiera de nosotros, y son cosas muy muy sencillas. Elaborar estos indicadores, ¿cierto? Que en general es lo que hace la salud pública, ¿cierto? ¿Cuál es lo importante de esto? Porque si no se conoce, se invisibiliza, ¿ya? La salud colectiva, no solamente, como yo decía hace un rato, es súper importante que sea cuantitativa, ¿ya? Pero los números son mucho más complejos, hay cosas que están detrás, ya, y que muchas veces nosotros no lo imaginamos. Un gran número de personas expuestas, por ejemplo, a un riesgo pequeño puede generar muchos más casos de enfermedad que un número pequeño de esta misma persona expuesto a un gran riesgo. ¿Por qué? Porque depende de los factores que nosotros habíamos hablado hace un rato. Por ejemplo, la alimentación. No sé, se cierran los supermercados. La gente, como ya no tiene economía familiar, no hay huerta, no tiene acceso a la alimentación. ¿Quiénes se van a enfermar más? Obvio, los pobres, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a haber estos productos se van a vender en el mercado negro, o lo más probable es que la gente rica tenga donde proveerse. En cambio, los pobres no van a tener, y el riesgo era el mismo. La enfermedad, o en este caso, o la situación de enfermedad es la misma, la disminución de la alimentación. Entonces es importante saber eso. Unas cosas pueden afectar a todas las personas, pero generalmente hay un sector de la población que es el que tiene más, el que está más expuesto, digamos, a estos riesgos. Y ya sabemos quiénes son, ¿por cierto? Entonces, este punto de vista de la probabilidad de que alguien tenga un riesgo es súper importante valorar dentro de nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque así nosotros nos podemos anteceder a los problemas de salud que podríamos tener desde un punto de vista colectivo. La enfermedad varía, ¿cierto? Como ya mencionábamos, de región en regiones, de sectores poblacionales y también de clases sociales. En una misma ciudad, por ejemplo, si existe algún problema de salud, obviamente no va a ser lo mismo los barrios periféricos que las personas que viven en el centro, o las personas que tienen más recursos. Generalmente no están todos expuestos, pero los que generan más daño son los que tienen menos acceso. En general, estas informaciones no son como del Vox Populi. La gente no tiene a mano, o no está acostumbrada a leer estas cosas, o si salen en los medios masivos de información, siempre salen, como mencionábamos más arriba, como solapados, como enmascarados. Entonces, en general, detrás de esto, de la desinformación, como yo le digo, o como muchos compas le dicen, ¿cierto? Habitualmente existen cosas súper importantes esperando a que nosotros las encontremos, ¿ya? Y principalmente es este gran abismo que existe en la desigualdad social, en el enfermar y en el morir. Es súper importante que nosotros hagamos visible esto. Si no lo hacemos, en general estamos condenados a ir repitiéndolo sistemáticamente. Vamos a poner un temita. Siempre me acusan que pongo temas que, no sé, son más de mi onda, ¿cierto? vamos a poner una cumbia. Aquí está la Sonora del Barrio con Maldita Sociedad. De lo malo soy lo peor y no quiero rescatarme. No seré parte de esta sociedad, antes prefiero matarme. De lo malo soy lo peor y no quiero rescatarme. No seré parte de esta sociedad, antes prefiero matarme. Prefiero matarme. Solucioné el temita técnico que había, muchachos. Lo que pasó es que se me quedó el audio abierto. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿cierto? Cuando uno está iniciando estos temas. Bueno, ya para ir cerrando como el tema que estábamos planteando de la desigualdad. Quería decirles que los temas no cualitativos, sino numéricos, ¿cierto? Muchas veces son como no muy tomados en cuenta por la gente. Estamos aburridos de las encuestas, ¿cierto? Pero insisto, es súper importante, hay que visibilizarse, ¿ya? Muchas veces igual hay que tener ojo. Todos sabemos que hasta los científicos, ¿cierto? Pueden manipular las cosas. Como decía alguien por ahí, hacen torturar los datos. Las cifras en general hay que mirarlas con frialdad, ¿cierto? Especialmente la parte individual, porque se homogenizan, hay dramas personales que son muy diferentes, entonces no estamos acostumbrados a poder ver más allá de los números. Es súper importante que nos podamos hacer eso. No existe una forma, ¿ya? Cada cual podrá hacer este raciocinio consigo mismo y pensar en cuanto esté a su alcance cómo poder sacarle los rostros a esos números, ¿ya? No, muchas veces nos distraemos, ¿ya? Y los números nos alejan de esta percepción del dolor, como decíamos hace un rato, del padecimiento del otro, y nos alejan de la enfermedad, de la muerte. Pero hay que tratar de abstraerse, po. Ignorar esto y poder ver más allá de los números, más allá de los cálculos, más allá de las valoraciones numéricas. sino poder darle un sentido un poco más de la percepción psicológica, podríamos decir. En los números, por ejemplo, lo que nosotros tenemos en la mortalidad son muertes estadísticas, ¿cierto? Pero la muerte de una persona es una tragedia para sus amigos, para su familia, para los seres que los quieren, y son diariamente, hay millones de estas tragedias, millones de personas mueren y lo único que hacen es convertirse en una simple estadística. Pero cuando muere, no sé, por un poeta, hoy día murió un actor, ¿cierto? En general, es sabido por todos, lamentablemente así está hecha esta sociedad. Hay que plantearse entonces desde lo particular, desde el individuo hasta lo general, las tragedias que existen detrás de los números de cada individuo, el drama social de las poblaciones, conocer la sociedad donde vivió esta persona que murió, cómo se insertó en la sociedad, identificarlo, no solo que esta persona sea un número en las estadísticas oficiales, sino que había detrás de esta persona, cómo vivió y cómo murió. Es importante conocer entonces lo que se mide, pero también es importante develar o saber a ciencia cierta cómo podemos entender desde los números cuál es el sufrimiento y las desigualdades que existen en nuestra sociedad. Un ejemplo que muchos años atrás leí y que quiero compartir con usted es el tema del Titanic. Bueno, en general el tema, saco esto a la palestra porque es un tema entre comillas conocido, ¿cierto? El hundimiento de este gran barco, que era el barco más lujoso, ¿cierto? En su época y con la tecnología más avanzada. Todos sabemos que murieron miles de personas en este barco, pero dentro de esto, de estas miles de muertes, se esconde sufrimiento humano y se esconde desigualdad y que hasta los días de hoy se ha invisibilizado, principalmente los pasajeros que eran inmigrantes o los que tenían boletos de clases sociales menos o más desfavorecidas, digamos. Las personas que viajaron en el Titanic, sus boletos variaban desde el más bajo, que costaba 30 libras, al más caro, que costaba 870 libras. El análisis de los datos que se ha hecho hasta el momento ha sido solamente en términos generales, ¿cierto? Cuántas personas murieron, cuántas se salvaron. Pero si vemos un poquito más allá, proporcionalmente murieron mucho más pasajeros de tercera clase que de segunda clase, y el doble de quienes viajaban en primera clase. Si lo traducimos esto en porcentaje, el 35% de la primera clase murió, el 60% de los que viajaban en segunda clase también murió, mientras los que viajaban en tercera clase y los que eran parte de la tripulación murieron el 80%. Imagínese, ¿ya? Entonces, a eso es lo que yo quiero apuntar con el tema numérico, a que detrás de los números siempre se esconden cosas, y es tarea de nosotros podernos autoeducarnos como comunidad, poder hacer pequeños estudios, ¿cierto?, de qué nos está afectando como salud, y no solamente desde los números, sino desde las cualidades, y aparte saber qué se esconde detrás de los números, poder interpretar. Y la única forma de poder saber esto es siempre posicionándose de que existen desigualdades que son injustas y que son evitables. Nunca se olviden de eso. En general, la prensa o los estratos de poder, cuando tiran estos números, para ellos son cifras mudas. Pero nosotros somos los que tenemos que aprender a leer. Los datos confiesan cosas, ¿ya? Son números que gritan, son números que alzaron la voz ante su enfermedad, ante su muerte, ante la injusticia de la historia, de su historia y también en nuestro tiempo. Algunos ejemplos de nuestra zona, cortito, porque ya vamos a la parte de las noticias, ¿cierto? Estoy un poco extendido en el tiempo. El 2010 hizo un estudio por parte del Ministerio de Salud sobre la depresión en las personas adultas en la región de la Araucanía. Obviamente la mayor tasa, o sea, el mayor número, la concentración de personas con depresión estaban en las zonas costeras de nuestra región y en la zona donde existían conflictos con las forestales, con las pisciculturas y con las frutíferas. Las mayores tasas o números de personas con depresión adultas se encontraban en Lumaco, Ercilla, Angol, Melipeuco. Es como a lo mejor obvio, ¿cierto? Quizás, no sé, la depresión tiene múltiples factores, pero casualmente estaban las mayores tasas de esta enfermedad en estas comunas que están, ¿cierto?, en ciertos conflictos con el empresariado. Y adivinen dónde estaban las más bajas. Exactamente, en Villarrica y en Pucón, en la zona lacustre. Otro estudio por ahí por el 2005 vio dónde se concentraba la mayor cantidad de personas que padecían enfermedades cerebrovasculares, derrame, ¿cierto? Y este estudio mostró que la mayor cantidad de episodios eran en comunidades, específicamente que tenían mayor cantidad de mapuche. O sea, en nuestra zona hay mucho mapuche, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en Ercilla, en Coyipuy, en Aucol, en Curacautín, las personas de estas comunidades tenían más episodios de infartos cerebrales. Y que, a causa de ello, también morían, porque son zonas donde no existen hospitales de alta complejidad. Por lo tanto, no tenían el dispositivo de salud para que pudiesen salvarles la vida. Obviamente las menos cantidades de población de comuna en donde hay población mapuche eran las que tenían menos episodios de derrames cerebrales. La encuesta CACEN del 2009, hay una parte en donde habla, ¿cierto?, del porcentaje de trabajadores no calificados de la región, o sea, personas que no tienen oficio conocido, no tienen profesión, ¿cierto?, los que hacen pololitos y otras cosas. Esto nos da un promedio en la región de personas que trabajaban pero eran no calificados de un 28%. Pero hay ciertas comunas, y que raramente lo digo sarcásticamente, ¿cierto?, se repiten con las otras patologías que habíamos comentado hace un rato. Ercilla, Perquenco, Los Sauces, se disparaba este porcentaje en un 58%. O sea, más de la mitad de la fuerza de trabajo de estas comunas eran trabajadores no calificados, lo que quiere decir que trabajaban en espacios precarios, muchas veces sin contrato, sin seguro, sin salud, ¿ok? Aparte de estas que yo mencionaba recién, venía Lumaco, Puerto Saavedra, que también superaban el 50%. Y adivinen qué. ¿Cuáles eran las comunas en donde estaban bajo el promedio regional, que era del 28% de mano de obra no calificada? Exactamente. De aquí leo sus pensamientos. Temuco, Villarrica y Pucón. Incluso Villarrica estaba bajo el 20%. O sea, quiere decir que el 80% de su fuerza de trabajo eran trabajadores calificados. Los que les cotizan, los que tienen salud, los que tienen contrato, los que tienen seguro, etcétera. Versus el 58% en las comunas más pobres de nuestra región no tenían esta garantía en su trabajo. Hay muchos estudios en nuestra región que en general no se conocen mucho, y que si se conocen, yo no sé bien si las autoridades han hecho algún tipo de proyecto como para disminuir estas cosas. Me late que no, ¿cierto? Por algo somos una de las regiones más pobres del país. Por último, señalarles que entre el 1997 y el 2007, o sea, 10 años, hubo un aumento de un 84% de la explotación forestal, versus una disminución progresiva de la propiedad rural, especialmente en las zonas en conflicto. O sea, el aumento de las forestales, la disminución del campesinado, va en directa relación en las comunas en donde había más depresión, más infartos cerebrovasculares y menos mano de obra calificada. ¿Casualidad? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que no. Así es que hay que tener ojo con este tema de los números, chiquillos. ¿Ya? Vamos a poner un temita antes de ir a la sección de noticias para ya después irnos despidiendo. Este temita está dedicado a la gente trabajadora, ¿cierto? Que no es mano de obra calificada y que muchas veces pasa por el proceso de cesantía y por tanto su familia sufre, y esto también es parte de la determinación de la salud. Estar cesante es horroroso para las familias desde el punto de vista socioeconómico, pero también desde el punto de vista de la salud. Este es un rap de conspiración, se llama Cesantía. La compañía de los míos, cabrón sencillo, que descubrimos que los ricos son dos vampiros con colmillos, sí o no. Este modelo económico solo favorece a una clase y no es la nuestra. Los dueños de riqueza incalculable, los peces grandes, los chupa sangre, los principales responsables de nuestra pobreza interminable son los culpables de esta miseria. Y por si acá contratan vacas con placa, piensan y piensan planes para cagarte la pulenta. Dejan la renta, su empresa va para como la cifra de la cesantía en todos lados, buscando pega desesperado. Están tocando la puerta del amo, mendigando por trabajo, que es un derecho humano básico, esquema clásico, mentalidad casi como esclavo. No tiene controlado, actuando como seres derrotados, actuando como ovejas en rebaño, tapándonos la oreja, guardándonos las quejas, observando como nuestros propios hijos son los más afectados, los más golpeados. Sin embargo, seguimos asustados, con miedo a rebelarnos, miedo a liberarnos. Ya nos cansamos, por lo tanto andamos bravos, dando en el clavo a la denuncia. Prefiero renunciar al trabajo antes que a mi sueño, una vida digna. Los dueños de los medios de comunicación, medios de producción, fuerza de represión, no tienen ningún control sobre nuestra rebeldía, guacho. Sin pega no hay paz, sin justicia no hay paz. Cada día es una guerra en esta sociedad. Sin trabajo no hay moneda, sin moneda no hay nada. Esto está mal, depende de ti si va a cambiar. Sin pega no hay paz, sin justicia no hay paz. Cada día es una guerra en esta sociedad. Sin trabajo no hay moneda, sin moneda no hay nada. Esto está mal, depende de ti si va a cambiar. Como el último pan que va quedando en la cocina. Si salgo a la esquina veo pura juventud. Sin trabajo no da sur, ningún sector se escapa. Hasta dura realidad, el chachapero la pura verdad. O no mi hermano, sean de la garra blanca o de los de abajo, sean de 17 a 37 años. Escuchen rap, ska, heavy metal, techno, sound o reggaeton. En la población ya no hay lugar en la feria. Si la cola en la vereda llega casi hasta la alameda, ¿qué pasa con toda la pega? ¿A dónde se fue la inocencia de mi niñez? ¿Hay alguien a quien esta caga no afecta? ¿Hay alguien que no tenga esta misma cuenta? ¿Alguien que arrenda sin problemas para pagar a fin de mes? Me doy vuelta buscando una respuesta, pegándole a la pared, porque esta espera ya me desespera. Si mi sobrevivo ya no es como antes, vino el despido. Hijos del pueblo convertidos en traficante, vendedores ambulantes, cantante micro o payasito, callando gritos. Miro mamá con guaguas en la entrada del metro, por la falta de plata en las casas del ghetto. La niñita con la rosita y su carita huerfanita, cosita chica, quien te obliga a alimentar a tu familia, quien te quita tu sonrisa, tu alegría, quien te mata, quien te vigila, quien gana con tu existencia tan sufrida, quien es el mercader de tu energía. Yo sé quién es, sé dónde está, yo sé que allá en la dehesa él se ríe de esta tragedia. Yo sé que le conviene tanta cesantía, que significa que pagan menos cada día. Es el juego del mercado sin no peso, el de destino es nuestro. En manos de unos pacos bancos. Pero estamos chatos, vamos, unamos nuestras manos. Ya lo aguantamos. Queremos ver todo este descontento organizado, multiplicado. Me veo reflejado en todos mis hermanos explotados. Que pensaban que luchaban solo, ahora son todos. Estamos cansados de pololo, vamos por las molos. Sin pega no hay pan, sin justicia no hay paz. Cada día es una guerra en esta sociedad. Sin trabajo no hay moneda, sin moneda no hay nada. Esto está mal, depende de ti si va a cambiar. Sin pega no hay pan, sin justicia no hay paz. Cada día es una guerra en esta sociedad. Sin trabajo no hay moneda, sin moneda no hay nada. Esto está mal, depende de ti si va a cambiar. Así es, pues, cabros, cesantía. Qué terrible cesantía. Yo estoy cesante igual, ¿eh? Así que nada, nunca tanto. Trato de no estar cesante. Bueno, vamos a la sección de noticias. No hay tantas noticias, pero sí hay noticias importantes. La primera y la más feliz, por decirlo así, es que le decretaron arresto domiciliario a la Machi Francisca Lincoln. En general, bueno, quizás pudiésemos pensar que no es una ganada tan grande, pero algo es, pues. Nuestra Machi estaba pesando 42 kilos, según supe, en un encuentro de apoyo afuera de la cárcel la semana pasada. Así es que me alegro mucho que esté en su casa con sus seres queridos. Y ojalá se recupere, que tome Nehuen y que, bueno, que enfrente este proceso con las características que tienen todos los presos mapuches, con hidalguía, ¿cierto? Y con con la cara en alto. Otra de las noticias, el hijo de el Machi Celestino Córdoba está hospitalizado. Nuestro pequeño Peñi, ¿cierto? Es un lactante. Está con problema respiratorio, entre, no sé bien si es neumonía o una bronquitis que se complicó un poquitito. Gracias a algunas gestiones de algunas personas vinculadas al Machi, se pudo lograr que también tuviera una evaluación desde la medicina alternativa, ¿cierto? Un Machi también lo evaluó y por tanto descartó que estaba ojeado, ¿cierto? Y por si acaso le hizo algún remedio. Entonces, bueno, hay cosas que de repente el sistema hace bien. En este sentido, creo que fue bastante bueno como la gente que trabaja en pediatría en el hospital de Temuco actuó. Así que, bueno, un porotito para ellos, po. Y esperamos que el hijito del Peñi esté nuevamente con sus familiares en el corto plazo. Bueno, y también quería mencionar que, según lo que supe, organismos de derechos humanos y la parte defensiva, los abogados del Peñi habían solicitado que a Gendarmería que el Peñi pudiese ir a ver a su hijo, porque los primeros días fue un poco complicado de salud, estuvo bastante delicado, por decirlo así. Estuvo con oxígeno, sondas, con alimentación por sonda. Entonces el Machi estaba muy preocupado y obviamente cualquier padre lo estaría, ¿cierto? Y al parecer Gendarmería había accedido, pero según lo que supe hasta el día de hoy todavía no lo han llevado. El hospital había gestionado una sala donde iba a estar el hijo, la Mien y el Machi, pero tenían que buscar una sala grande porque iba acompañado de 8 gendarmes. Imagínense, 8 gendarmes en una sala de hospital. En fin. Otra noticia que me pareció un poco insólita Yo soy foráneo de la región, llegué hace 2 meses y medio, 3 meses, y no tenía idea que en Pucón no hay CESFAM, no hay consultorio, solo hay un equipo que va a algunas postas. Y bueno, el 2017 supuestamente se inaugura el nuevo CESFAM de Pucón. Me parece insólito que una comuna no tenga un consultorio digno para ir a atenderse. Y bueno, yo creo que las autoridades no habían estado muy preocupadas de esto, porque todos conocemos cuánta población pobre existe en Pucón, periférica, ¿cierto? Y nos muestran, digamos, solamente el centro donde está la gente bonita. Y la gente bonita no va al consultorio. Pero bueno, entre comillas, algo bueno. CESFAM se inaugurará el 2017, dicen por ahí. Una chorrera de millones que hay. No sé si quieren hacer como una suerte de pentágono en Pucón, porque es una cuestión gigante. Pero esperemos que sea algo productivo y que la población pueda hacerse parte también del centro de salud. Organizadamente, por supuesto, que demande cómo ellos quieren tener su salud. Una noticia que me pareció, no sé si extraña, pero miren, el Ministerio de Salud en el 2014 hizo un convenio con la empresa Danone por 64 toneladas de fórmula láctea, de leche, de una fórmula que es para menores de 6 meses, que creo que en el mercado cuesta más de 20 lucas el kilo, o los 850 gramos incluso, creo, ¿ya? Y les compró 64 toneladas, imagínense, ¿ya? Y de esto se había sabido muy poco, hasta que dos comunas fueron como piloto en un proyecto nuevo del MINSAL, que era la entrega de esta fórmula láctea a mujeres que no podían dar pecho, por ejemplo, mujeres que estaban en proceso de cáncer, del tratamiento del cáncer, y mujeres con VIH. Hasta ahí todo bien, pero la gente que trabaja en los consultorios de la Araucanía y creo que de Santiago Poniente cuentan que también se le instruyó que esta leche se le podía dar a cualquier mamá con hijos menores de 6 meses previo un consentimiento. O sea, firmaban un papel diciendo que estaban de acuerdo con darle la leche a su hijo. A mí me parece de lo más extraño, porque yo estoy vinculado al tema salud hace por lo menos 8 años y yo diría que hace como 10 años más o menos el MINSAL aprobó unos convenios con la Organización Mundial de la Salud, en donde estrictamente se tiende a promover la lactancia materna exclusiva, o sea, el pechito de la mamá. Y por lo tanto se han hecho algunos cambios en las leyes, como por ejemplo el postnatal extendido, que teóricamente era de 6 meses, pero bueno, son como 5 meses y medio, pero en algo ayuda que la mamá esté en la casa y le pueda dar pecho a su hijo. Y ahora salen con esto, que pueden darle una fórmula, ¿cierto?, de la empresa Danone a su hijo. Raro. Ciper, esta gente que tiene harta investigaciones periodísticas, ¿cierto?, sobre varios sucesos de la sociedad, hizo un pequeño estudio y nos cuenta que un par de meses después que el Ministerio de Salud hizo este convenio con la empresa Danone por la compra de estas 64 toneladas de leche, instruyó al INTA, que es cierto, el Instituto de Nutrición de la Chile, a que haga una investigación sobre el impacto en la nutrición y el crecimiento de los lactantes. Y aquí, imagínese el tema ético: tenían 300 niños, 100 los alimentaban con fórmula, 100 con lactancia materna y 100 eran alimentados con fórmula y con lactancia materna, o sea, una alimentación mixta. Este estudio ya van 2 años, todavía no sale, no se sabe cuáles fueron las repercusiones. El Estado le pagó 150 millones al INTA para que hiciera esta investigación y el INTA ocupó teóricamente 8 toneladas de esta leche en su estudio. O sea, lo que nos quiere decir Ciper, que al parecer el MINSAL, con la idea de hacer este estudio, le compró a Danone estas toneladas de leche, pero entre 8 y 64 hay un trecho bastante largo. Y en lucas esto era un poquito menos de 500 millones de pesos, ¿ya? O sea, el ministerio le pagó 600 millones de pesos, 150 millones en el estudio y 450 millones se los dio a la empresa Danone por 64 toneladas, siendo que necesitaban 8. ¿Qué pasó con los otros 56 toneladas, digo yo? Y también se pregunta la gente de Zipper. Nadie sabe. Entonces, después de 2 años, supongo yo que esta leche se estará a punto de vencer, y mágicamente sacaron este proyecto de apoyar, entre comillas, la lactancia materna a través de la fórmula, obviamente. Yo me pregunto, a lo mejor no saben qué hacer con esas 56 toneladas, pues. Imagínense 56 toneladas de tarros de leche ahí botadas en las bodegas del Minsal. Es raro el tema, oye. Cada vez uno va descubriendo cosas más truculentas. Ay, bueno, en fin. Vamos a dejar un temita antes de ir a la última, al último espacio que tiene que ver con las actividades. Este temita es de unos amigos de Chiloé, siempre apoyando a Chiloé, especialmente en estos tiempos que lo están pasando mal. Este tema es de Psicomotor y se llama Ser Chiloé. Y la moda no lo escuchará. cívico. Si lo es mi nación. Ahí teníamos a los amigos de Psicomotor. Grande cabros, tremendo tema. Bueno, ya como va a ir cerrando, ¿cierto? Vamos a colocar, perdón, a dar unos temitas de actividades varias en el territorio. No solamente acá en el Gualmapu, sino en la región chilena. Hoy día en el Escombro, el centro ocupado que está en Concepción, va a haber una gran actividad de recolección de un poco de dinero y demás para el funcionamiento de esta de este centro social, donde van a estar los connotados amigos de 89 Puñaladas y la Lira Libertaria, aparte de grupos de la zona, digamos. La entrada cuesta 1.000 pesitos y teóricamente comenzaba a las 18, pero ustedes saben que estas cosas siempre se retrasan, así que la gente, si es que hay gente de Concepción que me está escuchando, váyase al Escombro. También hay una jornada antiautoritaria en apoyo a las muchachas que están presas, ¿cierto?, por diferentes causas. Natalia Collado, Natalia Casanova y la compañera Tamara Sol, ¿cierto?, quienes están en... Bueno, Natalia Casanova está en prisión preventiva, en Natalia Collado y Tamara Sol, al parecer, no estoy tan seguro, pero creo que ya están condenadas, ¿cierto?, por enfrentarse al poder. Va a haber una actividad en la Biblioteca Libertaria Manuel Roja, esto que es la comuna de La Granja. Esta actividad es mañana, alrededor de las 12 a.m. ¿ya? También contarles que este miércoles acá en Temuco hay una muy buena actividad que espero ir. Está la presentación de un libro, se llama Violencia Coloniales en Gualmapu, y está digamos dentro del programa de trabajo que tienen los presos políticos mapuches. Esta actividad va a ser este miércoles 20, como les decía, a las 9 de la mañana en la cárcel de Temuco. La entrada a la cárcel, entre comillas, va a ser libre, ¿cierto? Solamente con el carné. Así es que les extiendo esta invitación a todos nuestros radioescuchas a que vayan acá. Aparte del conversatorio que va a haber sobre el libro, también va a haber música. Creo que viene el connotado amigo rapero Subverso. Así es que nos vemos ahí el miércoles 20 a las 9 de la mañana, solo con su carnecito. Para cerrar, muchachos, esta transmisión, les doy las gracias a los que están escuchando. Le envío un besito enorme a mi sobrina favorita, a la Topi, que está escuchándome ahí y que está cargoseándome por WhatsApp, que le manda saludos. Les doy un gran besito. Le digo que ojalá me venga a ver pronto. También a muchos amigos que han cooperado en esta transmisión, especialmente a Charles, a los amigos de la comunidad de Cholchol, ¿cierto? A David, a Camila, a Andalien, y bueno, también a nuestro amigo Coipo, que es el encargado de todo el tema logístico, que hoy día no pudo estar personalmente, pero que desde su casa, a través del Team Beaver, programa remoto, me está asesorando en todo el tema del audio. Así es que eso, pues, muchachos. Los dejo invitados para las actividades que les mencionaba recién, especialmente a la gente acá en Temuco, en la cárcel. No se olviden, miércoles a las 9 horas. Y con el temita que conversamos, ¿cierto? No se olviden que la diferencia no es desigualdad, que la desigualdad tiene que ver con un tema más moral, ético, por decirlo de alguna manera, y que son diferencias injustas y evitables. Ahora, súper importante lo que nosotros conversemos acá, una puntita, por decirlo así, de todo lo que está detrás, así que es parte de ustedes descubrirlo. Como decía por ahí un escritor que a no muchos les gusta, Chomsky, no creas todo lo que yo te he dicho, descúbrelo por ti mismo. Por último, les voy a dejar un temita que para muchos es conmemorativo, ¿cierto? El día de mañana se cumplen 80 años del inicio de la Revolución Española, en donde el pueblo organizado, ¿cierto?, echó al rey, echó a la gente que estaba en el Estado y se tomó el poder, empezó a autogobernarse. Y bueno, lamentablemente, para los que conocen la historia, duró apenitas 3 años esta utopía, pero está siempre presente para la gente que cree la libertad, en cómo estos obreros lucharon y lograron vivir en la utopía que es la libertad, ¿cierto? Y ellos, por supuesto, también autorregulaban su salud. Así es que les dejo con este temita, de Sin Dios, se llama 1936, Un Pueblo en Armas. Los dejo invitados para el próximo sábado a través del Facebook de la Radio Curruf. Pueden enviarnos solicitudes de temas, de actividades, lo que ustedes quieran, o de noticias. Estamos faltos de noticias, así que por favor envíenme. También les damos un gran saludo a la gente de Radio Ucán, que también nos ayuda en la parte logística, que nos retransmite los programas allá en San Fernando. Esta radio comunitaria que salió en el FM, pero la radio evangélica y la radio comunista de su ciudad lo acusaron, por decirlo así, a la Subtel, y les bloquearon todos los equipos, les requisaron los computadores. Fue terrible. Así que un saludo a la gente de San Fernando, a la gente de Radio Ucán, mucha fuerza, todo el Nehuen desde acá, de la zona del Gualmapu. Entonces, como les decía, los dejo con 1936, Un Pueblo en Armas, y nos vemos el próximo sábado a las 18 horas. Chao, amigos. Eso por supuesto. Republicano, supongo.